Nuevos hábitos de baile. DJ Session. En Radio 3. espacio, tiempo. DJ Mi Session en Radio 3. una noche que pasé contigo. DJ In Session en Radio 3. Hemos entrado ya en la cuarta hora de este programa especial que en Radio 3 estamos dedicando a la sesión con la que Óscar Mulero celebró sus 20 años de carrera. Se nos va a hacer de día, todavía falta un ratito, pero se nos va a hacer de día en este 1 de enero con una selección, ahora sí, de tecno sin concesiones. Óscar Mulero en estado puro, en Radio 3. En este especial, aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo, en el que hemos querido celebrar con todos vosotros, pues eso, que empezamos un nuevo año. nuevos hábitos de baile. DJ Sessions en Radio 3. Thank you. espacio, tiempo. DJ In Session en Radio 3. We'll be right back. última noche que pasé contigo. DJ In Session en Radio 3. Hola, soy Óscar Mulero y estoy celebrando 20 años de carrera aquí en Radio 3 con todos vosotros. antiguos hábitos de baile. DJ Session en Radio 3. We'll